me dejaste conocer su cielo. Vi la luna y conté las estrellas, y en ese instante ya era un isleño. Y se lo sintieron tus paisanos, que me trataron de forastero. Y vi un loco en las calles del pueblo, diciendo que era un san andresano. Ay, porque yo te quiero, porque yo te amo. Siento ser isleño y tuyo tu paisano. Soy hijo adoptivo, soy san andresano, porque mi cariño todo te lo he dado. Soy hijo adoptivo, soy san andresano, porque mi cariño todo te lo he dado. Y te voy a dar mi vida con todo mi sentimiento. Y el que venga con mentiras lo vas poniendo en su puesto. Dile que mucho me amas y que estás correspondida, que me quieres con el alma, porque por ti doy la vida. Solo porque te quiero y porque te amo, y por eso me hiciste san andresano. Porque yo te quiero, porque yo te amo, me siento el isleño más afortunado. Como la fortuna del gran Lucho Mesa. ¡Ay! Rosa Forbes, con todo el cariño para ti, mi rey. Brillas cual luna san andresana, que a un pirata inspiró al navegar. Y como eres la más linda dama, con tu fulgor me inspiras a cantar. Eres como el agua de tu isla, con ese mar de siete colores, que al verte le brindaste a mi vida un romántico sueño de amores. Ay, porque yo te quiero, porque yo te amo. Siento ser isleño y tuyo tu paisano. Soy hijo adoptivo, soy san andresano, porque mi cariño todo te lo he dado. Soy hijo adoptivo, soy san andresano, porque mi cariño todo te lo he dado. Y si alguien se pone celoso y me dice forastero, vuelvo a ser el mismo loco, diciendo que soy isleño. Y te voy a dar el alma, porque ya te di la vida. Serás la san andresana más adorada y querida. Oye, mi amor, solo porque te quiero y porque te amo, y por eso me hiciste san andresano. Porque yo te quiero, porque yo te amo, me siento el isleño más afortunado. Solo porque te quiero y porque te amo, y por eso me hiciste san andresano. Porque yo te quiero, porque yo te amo, me siento el isleño más afortunado.